El sancocho está caliente, la papa quema la boca. Si me la enfrías un poco, podré comerla sabrosa. El sancocho, ese que cocina Rosa, le pone su verdurita, la sazón es deliciosa. Mulata, ese sancocho quema la boca, tibialo un poco para comerlo sabroso. La papa está muy caliente, la yuca quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comerla sabrosamente.